Vamos a repartir unos folletos informativos, bueno, lo que va a ser la ruta 40 y como así también en la plaza central. Vamos con petitorio hacia el concejo, hacia el intendente, petitorio primero principal de corto plazo y paso a paso. Pero estas cosas se tienen que hacer fehacientemente esta vez. No queremos compromisos ya. Queremos que la obra se haga urgentemente, en el menor plazo que se pueda. No queremos plazo ni promesas de nada. O sea, el plazo lo ponemos nosotros. Va a ir siendo de semana a semana. Y queremos ver que se haga de acá, de una semana a otra, que haya algo hecho. Llevamos dos petitorios. El primero que llevamos al consejo es que el primer proyecto de elaboración que hagan ellos sea declarar a la banda de arriba en situación de emergencia hídrica. ¿Qué significa esto? Que pidan al intendente y por intermedio de él al gobernador que tomen cartas en el asunto y para que la obra se haga. El segundo petitorio para el intendente es, primero y principal, ya que reintegre unos fondos que los vecinos han puesto en su bolsillo, dinero para comprar un poco de insumos para algunos estacionamientos, para que podamos tener aunque sea una hora o dos horas de agua ya. Uh-huh. No sé si me pase la otra semana, pero por iniciativa de los propios vecinos. Es una vergüenza que los vecinos tengamos que estar haciendo el trabajo de la gente que de gente pagada por el municipio que no haga nada. Ayer, como ya lo podrían lo comprobar, los vecinos han ido a limpiar la planta, estaba con una situación deplorable de suciedad, tenía alto de barro. Entonces, si pagamos una persona que por lo menos mantenga la higiene, ¿cómo vamos a tener agua clara si las piletas están llenas de barro? Uh-huh. Segundo, estamos haciendo también el trabajo hasta de los funcionarios. ¿Por qué tenemos que nosotros salir a la calle para pedir explicaciones de qué se hace? ¿Por qué no piden informe los concejales? ¿Por qué no pide informe el senador? Tenemos información de que el consejo anterior ha ido siguiendo los pasos, que pidió el informe de por qué se paralizó la obra en el año 2013. Y entonces, seguimiento, ¿a quién le cabe? Al senador actual. Le cabe seguir con los pasos de denunciar a la empresa Salta Perforaciones. ¿Por qué no ha concluido con la obra? ¿Por qué se ha ido dejando a media y cobrando el dinero, según ellos? Nosotros semanalmente nos vamos a ir reuniendo. Uh-huh. Y como así también las marchas van a continuar semanalmente. La semana próxima quizás sea en otro horario, pero tenemos que seguir. Todos uh-huh. tienen que apoyarnos y ponerse de nuestro lado con la mano en el corazón y hacer las cosas de una vez por todas como corresponden. Somos vecinos, somos habitantes del pueblo de Cafayate. No somos una isla o que estamos en un planeta aislado. ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué no se ponen en la parte de con la mano en el corazón de la gente de la banda de arriba? ¿Por qué? Y nosotros con la esperanza puesta de que las cosas tienen que hacerse. No sé de qué forma tocarle el corazón y hacerle que una vez por todas entiendan que nosotros no tenemos agua. No tenemos agua.